Estás escuchando Radio Chuyún. A continuación, la entrevista a Meret y Michel a propósito de la creación de la obra teatral Atacama y su gira en Valparaíso, Santiago, Talca y Linares. El estreno de la obra, de la versión chilena de Atacama, va a ser el jueves 15 de enero a las 7 de la tarde en Valparaíso, en la Sala Negra, que es la sala de la Universidad de Valparaíso. Luego vamos a tener funciones el sábado 17 y domingo 18 en Santiago, en el Refugio Centro de Artes, en el Metro Plaza Egaña. Esas funciones serán a las 8 y media. Y luego nos vamos para el Maule y tenemos una función el jueves 22 de enero a las 7 de la tarde en Talca, en el Centro de Extensión de la UTAL, y una función en Linares, al frontis de la Casa de la Cultura, a las 9 de la tarde el viernes 23, va a ser en la calle. Y luego tenemos tres conciertos, uno en Linares el 24 en el bar Terraza Alameda a las 10 de la noche, y luego dos en Santiago en el Telonius Bar de Jazz en Bellavista, que van a ser el 28 y 29 de enero, y con eso cerramos la gira. Sol radiante de los Andes, por acá Meret, del colectivo Campanazo, también criada en el Teatro Spiral, y para mí es bonito poder traer esta obra y participar en que esta obra llegue al Maule Sur, en particular, que es donde vivo, pero también a otras partes del territorio ocupado por el Estado de Chile, porque es una obra que tiene que ver con la historia de nuestra familia en varias generaciones, y que esa historia pasó en distintas generaciones y momentos por Chile. Notre planète n'a qu'une seule tache brune où il n'y a pas du tout d'humidité. Il s'agit de l'immense. Les presento mi mamá. Yo me llamo Michelle. Yo soy nacida en Chile y mis padres migraron a Australia cuando yo tenía 10 años, entonces crecí en Australia, y luego a los 24 años me fui a París a estudiar en una escuela de teatro que se llama Jacques Lecoq, que es una escuela de teatro, bueno, tiene diferentes proposiciones dentro de la escuela, una escuela de payaso, una escuela de cuerpo, de teatro físico, una escuela de movimiento. Para mí, yo creo que una de las cosas más importantes fue durante esos dos años pasados en París, fue descubrir de cierta manera la poesía que siempre me ha acompañado, pero así como poesía como forma de representación, como búsqueda a la vez personal, pero también universal. Y fue en París también que yo empecé de nuevo realmente a hablar castellano, porque antes en Australia, por supuesto, vivía y habitaba en inglés. Y luego el francés llegó a ser un lenguaje también muy importante para mí. Y bueno, las cosas han hecho que yo me fui a vivir a Ginebra a fines de los 80 y fundé una compañía de teatro, cofundé con un colega una compañía de teatro. Esta compañía tiene ahora como 35 años o más y se llama Le Théâtre Spiral. Sol radiante de los Andes, tú que caminas por el mundo. Y entonces Atacama, la obra que, de la que venimos a hablar hoy, es una creación que se hizo en Ginebra, del Teatro Spiral, y si bien su proceso como de los ensayos de la obra se hicieron en Ginebra, es un trabajo que nosotros con Michelle y con Yves, que es parte de la del equipo musical de la obra, venimos preparando hace... Cuando la hicimos ya veníamos 5 años preparándola, algo así, ¿no? Y más aún, yo diría, porque tiene que ver con el hecho de que mi papá, tu abuelo, Philip, se puso a escribir al final de su vida, y esto fue una cosa un proceso muy interesante. Por una parte, él había sido diagnosticado con un cáncer, estaba bastante enfermo y pasé unos años difíciles tratando de encontrar el equilibrio entre la enfermedad y su vida, y lo pudo hacer también porque estaba muy bien acompañado. Pero entonces ese proceso, todas esas preguntas que surgieron, yo creo, en ese momento de transición para mi papá, empezaron a tomar forma en la escritura. Él no era escritor, pero decidió que tenía que contar su cuento, que a la vez era un cuento de una persona, un cuento de cierta manera privado, ¿no? Pero quería también contar en paralelo como el cuento de la historia, con una gran G, el cuento de la historia de lo que su familia había vivido. Y pasó como un fenómeno interesante en torno también a la creación, que es que cuando él se pone a escribir porque quiere dejar algún registro, pero a medida que escribe se le alarga la vida también, y duró 15 años escribiendo sus memorias, lo que le permitió también hacer búsquedas sobre sus familiares, como su padre, sus antepasados, y luego empezar a escribir incluso la vida de quienes venían después de él. Entonces el gesto como de las memorias, de dejar un registro propio, se extendió y fue también como volviéndose un propósito en sí mismo. ¡Atacama! De Arica a la paz, dos pasos para atrás. De Arica a Pisagua, dos pasos de guagua. De Arica a la paz. De Atacama, donde mi papá nació y creció, que yo me di cuenta que yo no conocía nada de eso. A eso quería ir yo, que nosotros, mi mamá y yo, quienes creamos la obra, no teníamos idea de Atacama. Y entonces el ponerle Atacama a una obra igual es fuerte, como ponerle la obra es Atacama, pero yo creo que se refiere mucho más como a un paisaje afectivo, emotivo, que es lo que nos transmite Pop con sus memorias, que realmente a una obra que trata de la realidad geopolítica y territorial de Atacama. Uh-huh. Tiene que ver con cómo ese territorio de la memoria de la infancia de mi abuelo nos es transmitido al final de su vida, y tiene que ver con el choque entre esto que recibimos, que son escenas hermosas como por los ojos de un niño, ¿no? Como de la belleza del territorio, de cómo amó su vida y su infancia y sus juegos y su familia en esos momentos, en esos años. Y entonces recibimos como eso, que es como un pedacito de algo muy dulce. Y nosotros, al fin, cuando muere, decidimos ir a Atacama a dejar cenizas del Pop allí. Y nos cachetea en la cara la realidad del territorio en la actualidad. La realidad del despojo, la realidad del extractivismo, de la colonización, de la apropiación, de la devastación causada por la extracción minera y por muchos tipos de extractivismos. Entonces entra para mí Una pregunta muy importante, que es esa pregunta sobre la memoria, sobre qué nos acordamos y cómo nos acordamos, qué son las cosas que nos han marcado. Y siento yo también, bueno, yo digo que yo vengo de una larga línea de personas que han migrado, que son nómadas, bueno, o que son gente que ha tenido que moverse, porque mis abuelos entonces llegan a Chile, después mi papá se va a Australia, después yo me voy a Suiza y después mi hija se viene a vivir a Chile. Hay como algo así como que tenemos dentro de nosotros, o de la manera tal vez que también transmitimos nuestras historias, que por supuesto que no es todo el mundo la familia que se va a mover, pero hay una persona o dos que van a querer ir a ver más allá. Entonces, ¿cómo seleccionamos esos pasajes por ciertos territorios? ¿Cómo los vivimos? Yo creo que, por ejemplo, en el cuento de mi familia, no lo creo, lo sé, que hay mucho dolor y hay mucha nostalgia y también como un algo muy duro dentro de la realidad que se vivió, ¿no? Vivir en medio del desierto en una oficina salitrera no era una cosa fácil, pero tampoco era fácil decidir de partir de Europa y venir a un lugar donde ni siquiera se conocía el idioma. Sin embargo, todas esas realidades fueron elegidas. Y creo que también es algo sobre lo cual hemos reflexionado sobre, por supuesto, dentro de la, por supuesto, los tipos de migración que existen, que han existido en la historia y que existen hoy en día. Y hay cosas muy sutiles como entre, por ejemplo, tu elección de ir a vivir a Suiza, que es una, o tu no elección de irte a Australia, que es una elección de tus padres, que hicieron por ti, o mi elección de venir a vivir a Chile. Ya hay sutilezas de grado de decisión, y después hay un montón de otras migraciones que han existido y que existen, que son mucho más forzadas y dolientes. Lo que no quita que toda migración trae su cuota de pérdida, de dolor o de... Pero era precisamente a eso que quería referirme, que la migración no es necesariamente algo que se hace a la ligera, digamos. Pero tampoco no se piensa mucho, porque si lo empiezas a pensar no lo vas a hacer. Pero entonces empezamos ya a ese momento, yo creo, a hacer como a elegir, ¿no?, las memorias, de cierta manera. Que vamos a vivir ciertas cosas de las cuales tal vez por razones de afecto o por razones púdicas o por razones simplemente de olvidarse, que no vamos a notar en unas memorias cuando nos ponemos a escribir. Entonces, cuando nosotros leemos las memorias, vamos a, de toda manera, empezar a interpretar y a ir a buscar lo que tiene sentido para nosotros. Y el camino, de este camino que hemos hecho, que de cierta manera, en el cual Pop nos ha acompañado todo el tiempo, por supuesto, pero que somos tres. Ya, a la base somos tres, ¿no? Somos Pop, tú y yo, pero después viene toda la gente alrededor que ha aceptado de participar, como tú también, en este proceso de crear este objeto teatral. Nosotros venimos todos con todas esas ideas, con todas esas emociones o imágenes, y cómo esto se ponen como capa sobre capa sobre capa, y eso me parece tan interesante, como no conciliar necesariamente las ideas, no conciliar nuestra proposición. Es precisamente ahí dejando esas pequeñas, ¿cómo se dice? Brechas, fisuras, espacios que donde cosas nuevas o nuevas preguntas pueden nacer. Y ahí entonces es el diálogo muy interesante con el público que se puede crear. Ton corps vieilli qui va en s'asséchant. L'humidité te quitte. A ver, sobre la traducción. Et puis laisser les larmes aux vivants sous l'eau. Creo que últimamente, y hemos hablado harto de eso en el proceso, como que todo acto de creación considero y algo que compartimos es un acto de traducción. Sí. Cuando dibujo algo estoy traduciendo un sentir la visual, cuando escribo estoy traduciendo lo que percibo, lo que voy pensando, lo que siento. Entonces la traducción es como una constante, para mí es muy sinónimo como de crear. Totalmente, iba a decir también, si puedo agregar una cosita a eso, que viene a algo que decía Lecoq, que un niño frente al mundo lo va a mimar, ¿no? Que lo va a, entre comillas, copiar. Imitar. Imitar. Y yo creo que la traducción al primer nivel es eso, es tratar de comprender, bueno, ¿qué es lo que es un árbol? Bueno, primero tal vez como niño voy a hacer el árbol y después le voy a poner la palabra y después me voy a dar cuenta que ese árbol también se dice tree o se dice arbre. Bueno, esos son los tres idiomas que nosotros hablamos entre nosotros. Por supuesto, hay tantos y tantos y tantos idiomas en este mundo y esa diversidad es increíble. Entonces la traducción es necesaria simplemente para poder estar juntos, aunque no estemos de acuerdo, pero para poder estar juntos. Y entender que la traducción, por una parte, claro, viene como quizás de ese gesto de la imitación, pero también es un acto creativo. Como que cuando traduzco estoy hablando desde mi punto de vista, necesariamente. Entonces le estoy poniendo algo del lente con el que estoy mirando el mundo. Por supuesto, pero cuando el niño hace el árbol también lo hace a su manera. Entonces siempre es ese acto creativo que está en movimiento y que puede... Y que no es objetivo. Absolutamente no. Ninguna traducción es objetiva. Ninguna traducción es objetiva. Siempre viene del punto de vista de la persona que lo está haciendo. Y también siempre está en movimiento, porque siempre se puede modificar. Así como la memoria. Exactamente. Como la memoria no es tampoco ni objetiva, ni algo, ni un archivo que podemos ir a visitar y va a ser siempre igual. La memoria también es un acto creativo. Eso. Historias y florcitas. Estamos con los lenguajes, no con los idiomas, pero también con la música, que es otro idioma que hace parte integral también de esta puesta en escena. Y yo creo que aunque uno hable, solo sea monolingüe, digamos, solo hable castellano, por ejemplo, dentro de la familia, de todas maneras, hay cosas que se dicen, que se hacen, ¿no? O entre amigas hay maneras, modos de expresarse, nuevas palabras que nacen porque nos gustan, porque estamos jugando con eso. Y pienso que esa dinámica es una cosa muy importante, tomar conciencia de esa dinámica, pero también poder transmitirla. Uno piensa que va a hacer un viaje por una razón, pero es el viaje mismo que te empieza a mostrar y a enseñar lo que estás tal vez buscando o lo que tal vez no estabas buscando, pero que te das cuenta, abres caminos. Y eso es una cosa tan, tan increíble. Para mí era muy importante venir a Chile con la obra en el momento en que Meret sintió que era importante para ella de venir con la obra a Chile. Uh-huh. Para mí, digamos que para mí la primera puesta en escena ya era el acto de honrar tal vez ese trabajo de Pop y después también de como tratar de buscar cómo nosotros queríamos interpretarlo y cómo nosotros podíamos hacerlo, porque también no es necesariamente fácil, no es porque somos madre e hija que podemos ya saltar a la cosa y trabajar juntos. No, eso no te da ninguna seguridad, ¿no? Pero yo creo que cuando tú me llamaste y me dijiste que le habías mostrado el video de la captación de la obra a unos amigos tuyos y que fueron los amigos que te dijeron, pero esto es súper relevante, ¿no? Esto tiene mucho sentido acá, ahora deberían traer. Pesami siempre. Eso. Yo creo que eso es súper importante porque fue ese el camino que hizo que, bueno, a un momento dado decimos que teníamos realmente que venir. A mí, yo estoy así como con mucho miedo siempre. voy a tener que actuar en castellano. Wow, ha sido todo un proceso ya actuar en francés, al principio en inglés, no sé, iba. Y para regresar a esta cosa de los idiomas, la cosa que encuentro más y más rica y más que me ayuda mucho también a en comprender el mundo es que no nos quedamos tampoco solo como diciendo que es este el idioma. No, es por eso que estamos hablando en tres idiomas. No es porque queremos mostrar cómo somos inteligentes o lo que sea. No, es porque así nosotros vivimos dentro de nuestra familia. Y no es una cosa tan única. Hay familias por todas partes del mundo, en todos los territorios, que hablan entre idiomas, que tiene que ver con la colonización, con el imperialismo, y que tiene que ver con el hecho de simplemente que con la migración, porque una persona se fue a buscar trabajo en una ciudad más grande y en esa ciudad se habla este idioma o este dialecto y que entonces tengo que cambiar, pero en la casa voy a seguir hablando en secreto medio. No sé, entonces esa es la realidad. Y eso lo encuentro, poder también jugar con eso, compartir ese juego de vivir en muchos diferentes idiomas, me parece una cosa muy rica. Todos los lenguajes que habitan la obra son algo especial que la compone. Dentro de la capa visual están las ilustraciones de Sol y también están las fotografías de Ricardo Willig, que es fotógrafo de Suiza y que acompañó el viaje que hicimos a Atacama y que ya venía fotografiando el desierto y las oficinas salitreras abandonadas desde unos años atrás. Entonces también hay otro diálogo entre las fotografías y la ilustración. Que son, de nuevo, distintas maneras de traducir lo visual. Este no es nuestro lugar. Habrá un lugar para nosotros en alguna otra parte. Tal vez nos defina como la luz al día. Y la música, claro, viene como compuesta por los cuatro músicos originales que compusieron la música y la interpretaron en Ginebra, y en la versión de ahora de la gira son tres que quedan. Yves Saf, que toca saxofono siquena, Maël Godina, que es pianista que viene de Suiza, y Raimundo Santander, que es guitarrista y compositor acá en Chile. Entonces, sí, eso yo creo que es un lenguaje que viene trabajando Michel desde hace muchos años, el entramado entre los sentidos que van como llevando la narrativa de una obra, probablemente porque eres alguien que tus sentidos viven fuertemente y no es solo, como que está ese entendimiento que no solo el texto es discurso o contenido o algo por comunicar. Y de todas maneras, me parecía evidente que yo quería tener música en escena y que yo quería dialogar con esa música, y que la música entonces no es algo que acompaña el texto, en la música es texto. Como el texto es texto, las palabras, digamos, la poesía, pero también a veces imágenes que, de cierta manera, como un poema, pueden como sintetizar de una manera tan fuerte, tan emotiva, tan, tan inteligente, tan bella, algo que tal vez nos tomaría como, no sé, muchas, muchas palabras para decirlo, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo estas cosas dialogan? Bueno, no lo sé. Y cada espectáculo es una nueva búsqueda. La búsqueda es siempre más o menos la misma, yo creo. Y con la edad, como la búsqueda se va haciendo un poquito más aguda. Pero la otra cosa que me doy cuenta es que yo pensaba haber llegado como a un lugar, a un territorio que conocía. Y eso es terrible, eso es la última cosa que uno puede hacer como creador, porque en realidad te cierras, ¿no? Y tener a la música, tener a los dibujos, tener a la fotografía y, por supuesto, tener el texto, como que abren de nuevo, porque me gusta mucho esa cosa de poder abrir caminos. Y más que nada, no dar respuestas, pero interrogarse, preguntarse, ¿qué es lo que estamos haciendo? El estreno de la obra de la versión chilena de Atacama va a ser el jueves 15 de enero a las 7 de la tarde en Valparaíso, en la Sala Negra, que es la sala de la Universidad de Valparaíso. Luego vamos a tener funciones el sábado 17 y domingo 18 en Santiago, en el Refugio Centro de Artes, en el Metro Plaza Egaña. Esas funciones serán a las 8:30. Y luego nos vamos para el Maule y tenemos una función el jueves 22 de enero a las 7 de la tarde en Talca, en el Centro de Extensión de la UTAL, y una función en Linares, al frontis de la Casa de la Cultura, a las 9 de la tarde el viernes 23, va a ser en la calle. Y luego tenemos tres conciertos, uno en Linares el 24 en el bar Terraza Alameda a las 10 de la noche, y luego dos en Santiago en el Telonius Bar de Jazz en Bellavista, que van a ser el 28 y 29 de enero, y con eso cerramos la gira. Y bueno, invitarles realmente de corazón a que puedan venir a ver la obra. Nos interesa caleta cómo dialoga con este territorio, qué les parece, qué conversa y reflexiones y sentires podemos compartir. después de la obra también, así que no duden en quedarse, en venir a conversar, y que de eso se trata también el teatro. Eso, bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Aide. Gracias por su reflexión. Gracias, Radio Choyun. Gracias, Radio Choyun. Y bueno, a todas las radios comunitarias que nos ayuden a pasar este mensaje también, para que asistan, vayan a la obra, a los conciertos, y por supuesto no dejemos de crear, no dejemos de hablar de nuestras historias en nuestros idiomas múltiples, de nuestras personas cercanas y también a la distancia. Muchas gracias por estos espacios también para comunicar, decir lo que estamos haciendo y también al respecto lo que pensamos, lo que reflexionamos, no dejarlo ahí. Como decías tú, Michelle, no creer que ya está todo hecho, sino que abrirse a la posibilidad de seguir haciendo, creando y por supuesto saltándose las barreras de la legalidad si es necesario. ¡Cuidado! Muchas gracias. Nos vemos. Ciao, ciao. Montagne, volcan, des millions et millions d'étoiles. Et des gens. Des centaines d'histoires, des vies, des rêves.